día de ayer, justo el Día de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre, más de 100 gendarmes enviados por la ministra Patricia Bullrich desalojaron violentamente a 8 personas que mantenían una ocupación pacífica del vicerrectorado de la Universidad Nacional de Río Negro. Alrededor de las 5:30 de la mañana empezó un operativo que tenía también un camión hidrante y en el que resultaron detenidas 3 personas más que se habían acercado a solidarizarse con las compañeras y compañeros que se encontraban siendo detenidos. Hubo balas de goma, golpes, detuvieron un abogado que quiso acercarse a ver cómo estaban las personas que se estaban llevando, un joven de la CTA que estaba queriendo sacar su moto de adelante del edificio, también lo agarraron y lo golpearon violentamente y lo detuvieron, y a otro joven que también pasaba por allí, vio la situación, se quiso acercar para tratar de ayudar o algo, y bueno, también fue brutalmente golpeado y detenido. En tal fueron 11 personas que estuvieron detenidas en el juzgado federal hasta las 6 de la tarde. De hecho, las detenciones se produjeron alrededor de las 10 de la mañana y hasta las 2 había personas que estaban desaparecidas porque no nos querían decir dónde las tenían detenidas, así que lo que generaba bastante preocupación entre toda la gente que estaba ahí acompañando. Bueno, el desalojo este fue dictado por el juez federal Hugo Greca, que tiene ya un historial importante de violación a la autonomía universitaria. El año pasado ordenó, por una denuncia de procedencia dudosa, allanar la Universidad Nacional del Comahue también, y ahora se metió en la Universidad Nacional de Río Negro con esta muestra desmedida de fuerza de parte del gobierno nacional en una universidad también nacional. Paulo, estas personas, los estudiantes que fueron detenidos, fueron liberados, pero imagino les habrá quedado en contra una causa penal, ¿no? Sí, obviamente ahora sumada a la causa de usurpación, les quedó también una causa que parece una locura, pero resistencia a la autoridad, cuando, bueno, los médicos pudieron constatar que se habían entregado pacíficamente y igual de igual manera los golpearon, las golpearon, los insultaron, los maltrataron. Al joven que estaba afuera tratando de sacar la moto, literalmente lo molieron a palos. Fue la verdad algo muy terrible de ver en democracia, y que todas las organizaciones que, bueno, que se acercaron, que estuvieron acompañando y que gracias a esa presión popular lograron que se libere a los estudiantes y las estudiantes y docentes también detenidos y detenidas, entendieron esto como un mensaje para todo el pueblo trabajador y para quienes están organizados y organizadas. Recordemos, la gendarmería es la misma gendarmería que le causó la muerte a Santiago Maldonado y que hoy está haciendo esta muestra desmedida de fuerza y de poder frente a estudiantes, docentes, trabajadores, y dejando un claro mensaje para toda la sociedad. Paulo, brevemente contanos qué era lo que se reclamaba en esta toma del vicerrectorado. Sí, en un principio la Universidad Nacional de Río Negro tiene bastantes problemas, principalmente por cómo está organizada. Juan Carlos del Bello es el rector y está en el cargo hace más de 10 años. Juan Carlos del Bello, si, a gente, me imagino, del ámbito universitario lo debe recordar, porque es quien impulsa en los 90 las leyes menemistas de educación superior, la ley de educación superior. Y hoy la universidad no se maneja de la forma más democrática como se tiene que manejar una universidad pública. Entonces el reclamo empezó en ese sentido, para que se abran, para que se dejen participar en los centros de estudiantes. Era también un reclamo docente porque era una asamblea interclaustro. El tema es que el primer día de toma de este vicerrectorado, que es una sede administrativa, no es una sede donde se va a cursar, el rector del Bello denunció la toma y denunció a los estudiantes y a los docentes que se encontraban allí. Entonces ahí la toma se transformó en un reclamo para poder ver esa denuncia y para que se deje de criminalizar a quienes se manifestaban por fuera de las normas institucionales que pretendía el rector. Paulo, muchas gracias por este informe, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para vos y para toda la audiencia.